senderito de aguas claras que hoy me llevas allá lejos por esos adentros. Y el verde canto de tu vida hoy me pierdo en tu corazón del mundo. Río de mis venas, hoy te llevo en tus puras arenas, son Caribe. Como dulce beso de la llama viva, hoy me pierdo en tus adentros. Río de mi sueño, hoy te pido que el beso de tu agua sea mío. Senderito culebra que hoy me llevas al verde fondo que nunca olvido. Luna de la luna, hoy te pido que el beso de tu vientre sea mío. Como el pájaro rojo que nunca olvido, déjame esta noche volar contigo. Río Palomino, hoy te escribo, allí quiero verte junto al corazón del mundo. Río Palomino, hoy te digo que tu verde blanco es el mío. Luna de la luna, hoy te pido que el beso de tu vientre sea mío. Como el pájaro rojo que nunca olvido, déjame esta noche volar contigo. Río Palomino, hoy te escribo, allí quiero verte junto al corazón del mundo. Río Palomino, hoy te digo que tu pueblo blanco es el mío.